Ay, ¿dónde está este cable USB? ¿Dónde está? Yo no sé. Y es que el mueble de mamá tenía que limpiar y música quería escuchar pa' que sea menos aburrido. Ese momento quería musicalizar. Pero ¿dónde está este cable USB? ¿Dónde está? Yo no sé. Y es que el mueble de mamá tenía que limpiar y música quería escuchar pa' que sea menos aburrido. Ido. Ese momento quería musicalizar. Pero ¿dónde está este cable USB? ¿Dónde está? Yo no sé. Uy, no se ve. Uy, no se ve. USB. Digamos esto, Jazz Pimentel iba a estar como invitada el día jueves. Ella vino, cumplió con la invitación. Lo que pasa es que llegó media hora tarde. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Le decimos a Jazz, no, listo, se pasó el cuarto de hora? No, para nada, Jazz. Hay un estudio atrás donde podemos grabar una canción y simular un vivo. Pero ahora vamos a mentir y vamos a decir que en realidad hoy es jueves y que esto posiblemente esté sonando un lunes. ¿Pero por qué contamos esta verdad de lo que ocurrió, Jazz? Porque llegar tarde es un tema para vos. Sí, lo padezco. Soy una persona que llega tarde, pero a su vez tengo cierta conciencia sobre ello y trato de cambiarlo. Y pido perdón, y recién les estaba agradeciendo por esta oportunidad de, bueno, de salir en vivo, el día que sea, no importa, pero es difusión y sirve. Gracias. ¿Quién es Ayelen? Mi hermana. Ella tenía el cable. Ella tenía el cable. Sí, lo más gracioso es que ella escuchó la canción, o sea, yo primero hice la canción del cable, no tenía ese final, yo no sabía que lo tenía Ayelen, no lo encontraba. Y Ayelen viene como 2 meses o 3 meses después y me dice, che, Jazmín, yo tenía el cable USB. Entonces... Modificó el final del tema. Modificó el final. En muchas de tus canciones, Jazz, los elementos de la vida cotidiana, en este caso un cable USB, o puede ser un sapo que anda dando vueltas, o puede ser algún instrumento de la casa, una cosita, y se vuelve de repente con una presencia tremenda, ¿no? Algo que debería formar parte de lo cotidiano toma como cierta cuestión metafísica. ¿Vos te das cuenta de eso a la hora de componer las letras? Totalmente. A la hora no, o sea, no lo planeo, sale simplemente. Me di cuenta cuando pasó el tiempo y digo, apa, la lapa, le estoy haciendo muchas canciones a muchas cosas que alguna gente, no sé, consideraría como medio boludas. Sí, la canción del cable fue literalmente así. Es como cuando, ¿viste? Cuando estás buscando algo y hablas vos solo y hablas para afuera, tipo, ay, ¿dónde está esto? Ay, ¿dónde? ¿Y dónde? Y salió la melodía. Pero sí, me divierte, me inspira básicamente todo. O sea, me inspira eso, hasta un cable USB. Entonces, a partir de ahí es gigante. Yo, lo bueno es que a vos te conocí primero en el subte y después por Bandcamp. Eso es bueno en estas épocas. Ah, este, primero ver a alguien en la vía pública y después conocerlo por redes sociales y totalmente demás. Y quería preguntarte un poco por esa experiencia. Yo te vi en la línea H, por ejemplo, sí, que es como un escenario un poco más tranqui. No es la línea B, no es la línea D, no es la A. La H tiene como más espacio en algunos horarios. Sí. Y te vi ahí como manejando una cuestión con el público muy linda y muy poco invasiva, casi como qué formando bueno parte de un entorno. ¿Vos cómo vivís ese momento? Ay, qué bueno que lo veas así como no invasivo, porque trato de generar eso, o sea, como que... sí, laburo en la H, de hecho ahora me voy para allá, y está buenísimo, es una experiencia única, ya estoy hace casi 4 años, y sí, trato de eso, de no invadir, porque hay gente que no le gusta la música en los vagones, y trato de respetarla, pero a su vez hay gente que lo banca, como vos, y eso es súper valorable y está buenísimo, pero por eso siempre fui como a un volumen considerado, no aturdir. Bueno, ahora en la H hay trenes nuevos y no hacen ruido, pero antes los otros hacían mucho ruido, los viejos. Entonces, imagínate, el ruido del tren más una canción que puede estar buenísima, pero es como que demasiado. Entonces, puede llegar a invadir eso. Hay una parte laboral, obviamente, en lo que se hace en el subte. Y quería preguntarte si eso a veces también trae otros laburos aparejados. Si se te acerca gente y te dice, che, me gustó esto, desde comprarte un disco hasta contratación para algo y demás. Claro, bueno, hace poco una chica se iba a casar, quería que yo vaya al casamiento a cantar. Y le pregunté, bueno, ¿me preparo un repertorio que vos quieras? No, no, tus canciones. Y fue buenísimo. Digo, capaz que se aburren, no sé, es un casamiento. Pero no pude ir al final porque estaba de vacaciones. Sí, se me complicó, pero sí, ha salido de eso. Me preguntaron si doy clases de canto, que en ese momento no tenía pensado dar, pero ahora si me lo preguntan, sí, les pasaría un contacto porque estoy en plan de dar clases de canto en un futuro no lejano. Has, un tema también interesante es cómo se arma la red de laburantes del subte. ¿Se arma un poco eso entre vendedores ambulantes, músicos, la gente que está ahí en un plan no tanto de traslado, sino de trabajo también, ¿no? Totalmente, sí, bueno, hay toda una organización. Yo cuando llegué al subte, primero que no entendía nada, ¿no? Nada. O sea, aparte es una cosa que vos no te podés... Bueno, le podés preguntar a un conocido, a ver, que un conocido que trabaja ahí, a ver cómo se manejan. Yo fui sin saber nada, justo me vi un músico que estaba hace bastante tiempo y en ese momento organizaba un poco a los músicos y me dijo... Bueno, se dio cuenta que yo era muy nueva, claramente, y me dijo, bueno, mirá, me dice, venite a la mañana, que justo se fue un músico, y a la mañana hay más lugar, porque a la tarde suelen venir los músicos viejos y tienen como cierta prioridad ellos. Entonces yo siempre respeté eso y empecé yendo a la mañana hasta que vos demostrás constancia, bueno, respeto y todo eso, y después ya está, ahora me tienen que preguntar a mí. No, mentira. Te transformaste en la puntera del H. No. Bueno, sí, ahora en la línea H, como se agrandó la línea hasta Las Heras y hay trenes nuevos, vinieron muchos músicos nuevos y están haciendo como cierta fila en Las Heras. En la línea A también se manejan así. Esto también para que los que quieran saber, por ejemplo, en la línea A, después de las 7 de la tarde, los músicos que quieran laburar, van, no sé la estación igual, pero hacen fila en una estación, entonces se van turnando los trenes y eso está bueno porque laburan todos. ¿Te metiste en alguna de las agrupaciones que existen tipo para resistir contra las veces que la policía va contra los músicos callejeros y demás? Sí, de hecho el FAO, ¿lo conocés? Bueno, es el Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Sí, fui a varias... Sí, de hecho estoy en el FAO, o sea, ahora como que no estoy activamente, no estoy yendo a las reuniones internas, pero cada vez que hay una movida o festival, sí, trato de ir. Y sí, tuve problemas con la Metropolitana hace... Bueno, cuando se formó el FAO, porque el FAO se formó a partir de eso, de que... ¿Qué fue? Claro, fue cuando la Policía Metropolitana bajó a controlar los subtes, que antes estaba la Federal, pero que ni aparecía. Bueno, y ahí siempre intentan igual sacarnos de alguna manera, pero nunca tienen un motivo, porque hay un vacío legal, entonces no pueden decir esto es ilegal. De hecho, el tren es un espacio público, el subte. Así que sí, casi me ponen una contravención por ruidos molestos y yo me dio demasiada bronca. En realidad, la primera vez que me dijeron fue... Bueno, me dijeron no podés, eso, no nos permitían ir con equipos. Sí, podía ir con la guitarra, pero con los trenes viejos yo no me se rompía nada, la voz. Entonces, claro, me acuerdo que fui una semana sola con la guitarra y a la otra semana me pudrí y dije, a la mierda, voy con el equipo. Me vio el mismo policía que me echó, me siguió, el maldito esperó que me quedara sola en el andén y vino y me dijo que no, que ya me había avisado que no podía estar, qué sé yo. Yo le dije, no, quiero laburar, no, esto es injusto, yo no estoy molestando a nadie. Bueno, me defendí con lo que pude. Y me dice, bueno, te voy a tener que poner una contravención. Y ahí me dio tanta bronca que me puse a llorar. Estoy un poco sensible. El chabón agarró el teléfono como para llamar a alguna autoridad mayor. Y bueno, y me vio llorar y parece que tiene corazón. Mirá vos. Sí. Bueno, gran estrategia. Descubrimos. Ah. No, bueno, está bien, son humanos también, pero bueno, ya sabemos cómo son. Y bueno, sí, parece que lo sensibilicé y no me puse una contravención. Ténganlo en cuenta. Has, no te digo como análisis sociológico, porque no sé si vos vas a laburar con la viola, con la voz, vas a cantar y demás, pero me imagino que se ven muchas cosas en la calle. ¿Se ven transformaciones en los comportamientos sociales, en los ánimos populares, con el correr del tiempo cuando uno labura la calle cotidianamente? Sí, totalmente. Bueno, ahora como está todo bastante jodido económicamente, yo digo que antes, por ejemplo, te colaboraba aproximadamente una mitad del público. Hoy siento que me colabora una minoría. Ojo, no descarto de que capaz que cansé a la gente y que no le gusto más, igual voy cambiando el repertorio. Pero eso también lo hablo con desmases músicos y también pasa, así que no es solo una cuestión mía, digamos. Sí, por ejemplo, cuando pasó Navidad o Año Nuevo, en esa época la gente está festiva, ¿viste? La primera dos semanas de enero me fue re bien, porque tenían el espíritu navideño o algo, no sé. Estaba como, bueno, termina el año, nos vamos, ¿viste? Y eso es re zarpado, sí, se nota muchísimo. O llueve, o hay paro de algo, o sí, de repente se llenan los subtes porque arriba hay una manifestación, no sé, no se pueden tomar bondis, entonces hay un mal humor general, se resiente. Portás un apellido que significa mucho para una radio comunitaria, sos una Pimentel, a Pablo, a tu viejo, lo conocemos un montón, lo respetamos un montón y lo consultamos un montón también. Y por ese recorrido que imagino bastante cercano a la agenda de los organismos de derechos humanos en general, quería preguntarte cómo ves la música, las artes en general, en combinación con esas luchas referidas a organizaciones sociales, populares, de derechos humanos. Claro, bueno, sí, bueno, mi viejo milita en la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Toco bastante en festivales de la PDH y me suelen invitar también porque conocen a mi viejo a organismos, a festivales así, que tienen esas temáticas. Y sí, yo banco a full la lucha de mi viejo y todos sus compañeros. Hay muchas cosas, mi viejo es re, digamos, bastante capo y sabe un montón. Yo al lado de él no le llego ni a los talones, no podría jamás dar un discurso. Pero bueno, trato de un poco manifestarlo a través de la música. Gracias, Has. No, por favor, a ustedes. Ese ruido que se está moviendo, oyes ese canto que me va encantando a mí. Sapo no era como todos, él me está mirando, va a decirme algo. Tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri Oye, ¿por qué temes de mí? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso no ves que tan solo soy un ser indefenso? Mírame, tócame, siénteme, no puedo hacerte daño.